tu radio. Diez y 43 minutos, eso lo hemos comentado en el inicio de la mañana, son multitud las actividades que van a coincidir durante esta semana, pues coincidiendo con muchísimas conmemoraciones, efemérides que se celebran precisamente durante esta semana. Hemos tenido el Día Universal de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre, con los actos de la Semana de la Infancia que van a coincidir precisamente los próximos días. Tenemos además también el acto del 25N con distintas iniciativas que se han programado desde el Ayuntamiento de Ubrique a través del Consejo Local de la Mujer. Tenemos incluso, bueno, pues ese dentro del ámbito comercial, el Black Friday, ese viernes negro de compra de locura que se desata cada año y que, bueno, pues cada vez más tiene auge también en nuestra localidad. En fin, son un buen número de citas a tener en cuenta, a las que ahora vamos a sumarle otras nuevas, las que nos llegan, por ejemplo, por parte de la Delegación del Mayor. Para contárselas, tenemos con nosotros a la responsable en el Ayuntamiento de Ubrique del Mayor, a Remedios Trujillo, que ya nos acompaña. Remedio, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, a todas esas iniciativas que se van a dar cita durante esta semana, hay que sumarle una más, la que va a llegar este domingo, que es un espectáculo teatral dirigido a los mayores. Cuéntanos. Pues sí, mira, decir que de la Diputación agradecemos el habernos querido regalarnos en este caso esta obra de teatro que se va a realizar aquí en Ubrique el domingo, como bien tú has dicho, el domingo 28 a las 6 de la tarde, y creo que va a ser una obra bastante buena, ya que es un acto muy considerado, como es Máximo Valverde, el que vendrá aquí a Ubrique, y Eva Santa María, así que creo que va a ser una excelente obra de teatro, y damos las gracias a Diputación por habernosla ofrecido a Ubrique. Con ganas de reír, se llama la representación teatral, así que bueno, está claro que es una comedia, ¿no? Bueno, más que por el título nada más creemos que es algo divertido, y ahora mismo para la situación que nos encontramos me parece a mí que es más idóneo, es que tenemos ganas de reír, estamos cansados de otros temas. Bueno, pues con ganas de reír es el título de esa representación teatral que va a llegar a Ubrique a través de la Diputación Provincial de Cádiz junto con la Delegación del Mayor, y que llega, bueno, pues con actores de primera plana, ¿no? Me decía, por ejemplo, Máximo Valverde o Eva Santa María, que son los que van a dar vida a los personajes de esa representación. Pues imagínate un hombre de ese calibre, como es un hombre de ese calibre como es Máximo Valverde, pues yo creo que será una obra extraordinaria. También Eva Santa María, una buena actriz, así que yo creo que le va a gustar a nuestros mayores. En este caso va destinado a nuestros mayores. Exactamente. Esta representación teatral va destinada a los mayores. ¿Eso qué significa? Pues que, en fin, que se da prioridad, ¿no?, a los mayores para poder optar a verla. Lugar de, no lo hemos comentado, pero será en el IES Maestro Francisco Fato, imagino, ¿verdad? Sí, en el lugar, como bien has dicho tú, será en el Instituto nuestro, perdón, y nada, pues será por invitaciones. Creemos que a partir del miércoles pues ya se podrán recoger lo que es la oficina de turismo. Se pueden recoger, porque ahora en la oficina de turismo están con las invitaciones para el teatro infantil a partir del miércoles, la del teatro para mayores, ¿verdad? Y del domingo. Vamos a saturar. Bueno, pues se pueden recoger entonces a partir del miércoles en la oficina municipal de turismo, y simplemente, bueno, no sé si es que acudir, claro, con un carnet de mayor, de pensionista o algo así para acreditar, ¿no? Pues claro, digo, para controlar y limitar quizás también la participación, ¿no? Bueno, con carnet de mayor, ¿no? Siendo mayores de 75 años, son mayores activos. Y ya no, está, ¿no? Ya, claro. No hace falta ya un carnet de específico ni nada, simplemente, bueno, pues se cumple la edad. Claro, tu edad, y cumpliendo la edad, ya está. Bueno, pues ya tienen ahí esa iniciativa, esa actividad más que se va a sumar y bueno, que se viene a incorporar también a todo lo que hay preparado para el domingo. El domingo tenemos por la mañana en ese mismo escenario el concierto de Santa Cecilia, de la banda de la agrupación. Por la tarde el teatro para mayores. Vamos a tener un fin de semana bastante bastante activo, ¿no? En cuanto a iniciativas. Y en este sentido, pues también hay que recordar el resto de propuestas que se están trabajando, en este caso con Reme Trujillo, pero desde la delegación del comercio, porque son varias, además en este periodo navideño, este periodo de compra sin fin que llega ahora, ¿no?, con la Navidad y demás, pues sí que son diversas las campañas que ponéis en marcha desde la Delegación de Comercio. Por ejemplo, ya está activa la campaña Gracias por elegir Ubrique. ¿Cómo viene desarrollándose? Pues bien, mira, la verdad que hasta ahora estamos contentos con la participación que va habiendo. Es verdad que ha sido diferente este año al año anterior. Este año, bien recordar, para todas aquellas personas que todavía tienen hasta el día 16 pueden participar, pues el modo de la participación es yendo a tres comercios diferentes de la localidad, pequeño o mediano comercio en este caso, pues se entrega a la oficina de turismo y se junto con tus datos personales ya te darán un folletito para tu rellenar tus folletos personales, perdón, tus datos personales. Y nada, pues participa todas las veces que queráis, siempre y cuando, pues lo dicho, son tres tickets diferentes cada vez que participe. No quiere decir que vayas ahí tres veces a un sitio, tres veces a otro, sino si vas tres días a la carnicería, pues tendrás opción de tres para tres veces junto con otros tres tickets diferentes. Sí. ¿Sabes? Pero que es ilimitado el número de participación de cada persona. Puede hacer las cuantas quieras. Ahora, sí decir que cuando sea la hora del sorteo, pues solamente serás una vez agraciado con el... Con el premio, participación. Claro, es lo que, bueno, la diferencia este año, ¿no? Se tienen que recoger tres tickets de tres establecimientos locales diferentes. Estos van acompañados de ese boleto con los datos personales, se grapa y se introduce en la urna junto con el resto. Y de ahí pues saldrán los ganadores. Recordemos que eran 12, ¿no? 12 premios, 12 ganadores que se van a entregar esos premios pues de cara ya a las fechas navideñas. Sí, se va a hacer un sorteo de 12 vales a 50 euros cada vale, así que lo he dicho, que todavía están, que pueden participar hasta el día 16 de diciembre, pues tienen la opción de participar. Y todo el mundo hace compras diarias de panadería, carnicería, frutería, peluquería, farmacia, todo lo que es pequeño y mediano comercio de la localidad. Oye, Reme, ¿cuándo? También le damos una asesor, un poquito también, ayudamos y para que vea que aquí también se hacen las compras aquí en el pueblo. ¿El año pasado cómo fue la participación en la campaña? Bueno, el año pasado fueron 1.800 y pico tickets lo que se... Sí, fue una campaña de las más grandes que hemos tenido en participación. Y este año no lo hayamos reducido, sino que lo hemos hecho más en conjunto así, para que no sea tan... Hombre, que cada vez que llevaban el ticket era lío para todo el mundo. Pues mira, lo hemos acumulado en tres tickets y además pues para que se vea que vamos a diferentes sitios, no solamente al mismo comercio. En este caso, damos opciones a más comercio de aquí, de la localidad. Claro, con todo esto, con todas estas campañas que se impulsan por parte de la Delegación de Comercio, pues lo que se pretende es lo mismo, ¿no? Siempre el mismo objetivo, intentar revitalizar, ¿no?, el comercio local, promocionarlo y, bueno, pues que apueste también la ciudadanía por él. Sobre todo en este momento en el que, bueno, estamos con las compras de Internet, estamos todos, bueno, pues metidos en ese mundo también del comercio electrónico, que, bueno, también en Ubrique hay comercio electrónico, ¿no? Pero sí que es cierto que limita mucho quizás, ¿no? Este tipo de opción a la hora de acercarnos al comercio de toda la vida y poder realizar allí también nuestra compra. De hecho, ahora se aproxima una campaña que es la del Black Friday, que es la del Viernes Negro, que cada vez pues está cogiendo más impulso, ¿no? Y vosotros desde Comercio pues también queréis apoyar a los establecimientos locales que se suman a esta campaña, ¿no? Sí, nosotros desde Comercio es cierto que todos los años hacemos una cuña publicitaria para también animar a la gente a que compre aquí en los comercios obriqueños. Y es cierto que pues no podría ser de otra manera, que nosotros también teníamos que participar, y en este caso pues con cuña publicitaria, que creo que también pues es un ámbito también de que nosotros seguimos todos los años y que tiene que seguir haciéndose, vamos, que desde Comercio hay que hacer todo el apoyo posible, y en este caso, pues mira, cuña publicitaria, lo que sea. Pues una manera de aprovechar esos descuentos que pueden llegar, ¿no? Que es principalmente lo que significa, ¿no? Ese Viernes Negro, los descuentos, los distintos comercios que nos sirven pues para anticipar también las compras navideñas, porque ahora lo que llega es eso, ¿no? Las compras navideñas, la campaña de Navidad, y entre todas las iniciativas que desde Comercio se organiza para Navidad, que hay unas pocas, pues tenemos una que tiene especial tradición, que es la decoración de los escaparates con ese concurso, que bueno, pues siempre no es bonito, ¿no?, ver cómo cambia la decoración de los establecimientos comerciales por temporada, pero en esta época del año quizás es mucho más llamativa, ¿no? Sí, aparte, como todos los años, pues también está el concurso de escaparates. Este año pues comenzará, que se podrán inscribir todas aquellas personas que estén interesadas a partir del día 1 de diciembre, el miércoles próximo, y pues se podrán inscribir hasta el 17 de diciembre. Pues como te he dicho, es una campaña que viene ya de muchos años atrás, y seguimos nosotros también con, como se suele decir, como si fuera la tradición, ¿no?, de seguir esta campaña tan bonita. Uh-huh. Se pretende, bueno, pues por un lado intentar, ¿no?, que los comercios, darles aliciente, ¿no?, para que los establecimientos decoren también durante el periodo navideño sus escaparates, que son el principal reclamo que tiene de sus productos, de su venta, y al mismo tiempo pues premiar también, ¿no?, ese compromiso, ese esfuerzo que hacen los establecimientos con el concurso. Los premios seguirán siendo los mismos, ¿no? Imagino que en anteriores ocasiones la publicidad, la promoción, ¿no?, a través de la emisora local. Sí, la placa conmemorativa de dicho concurso y un mes de puña publicitaria en Radio Mitre. Uh-huh. ¿Tres premios, tres ganadores también? Exactamente. Tres uh-huh. premios, tres ganadores y lo que te he dicho, la placa conmemorativa en mes de gratuito de cuña publicitaria en radio. Uh-huh. En decirte que el fallo tendrá lugar el día 28 de diciembre, y ya cuando tengamos el fallo, pues ya diremos cuándo se recogerá el premio. Mm. Sí que otros años antes de la pandemia, recuerdo, Reme, que la entrega de premio se ha hecho durante la degustación del roscón, ¿verdad? Este año no sabemos todavía cómo va, si vamos a tener o no degustación del roscón, está todavía ahí trabajándose, no hay al menos fecha confirmada para eventos de estas características, así que en principio pues la entrega de premio todavía no se sabe nada, ¿no? No, la fecha todavía no se sabe, a ver qué día se puede, y ya os lo comunicaremos en este caso a vosotros también, uh-huh. lo podáis decir. Bueno, pues esto es el trabajo que desde Comercio también se está impulsando. Recordemos, por tanto, tenemos esa campaña. Gracias por seguir comprando en Ubrique, que pueden sumarse a todos los ubriqueños, bueno, y decir que vengan, ¿no?, también a hacer sus compras aquí a Ubrique, que lo desea, acudiendo a la Oficina Municipal de Turismo con esos tres tickets de establecimientos diferentes. Recuerden que la entrega de premios sería el 22 de diciembre y hasta el 16 tienen como plazo para poder entregar esos tickets. Y luego tenemos el concurso de escaparate, que también ya se publican, ¿no?, las bases a partir del día 1 de diciembre podrán pues inscribirse para participar, y el fallo del jurado será el 28. ¿El jurado ya lo tiene o esto todavía está ahí? Sí, ya lo tiene. No, no decimos ya quién es, evidentemente. No, no. Eso. Ya se dirá en su debido tiempo, pero ahora mismo no. Ahora mismo no se puede. Jurado experto que valora desde luego, bueno, pues todo, ¿no? Desde la composición, los elementos decorativos, ya, en fin. Creativo, es, claro. Que sea Y, sí que es verdad que esto quizá reme llamamiento para que participen todos los sectores, ¿no? Todo el que tenga un escaparate puede participar, porque si bien es cierto que hay veces que hay sectores que se permiten jugar más, cuando hablamos de concursos de escaparates navideños, pues hay sectores como la decoración, por ejemplo, o el de la floristería, que te permiten jugar mucho, ¿no?, a la hora de utilizar esos elementos decorativos para lucir en un escaparate bonito. Pero hay otros sectores que también pueden sumarse y que hacen, bueno, pues creaciones llamativas que pueden formar parte del concurso. Tienen que inscribirse, eso sí. Exactamente. Además, mira, la prueba la tienes el año pasado, que el segundo premio era una tienda de artículo de pie. Uh-huh. Por lo tanto, en la creatividad, claro, también va un poco, ¿no?, cada uno lo que quiera poner. Por eso te quiero decir que aunque tú seas de decoración, que es verdad que tiene más facilidad a la hora de decorar, digo, de decoración de navideña, uh-huh. pero lo que es tu composición, como tú bien has dicho, composición, creatividad y todo eso no tiene nada que ver con que tú tengas una tienda de decoración. Tú puedes ser más ingenioso, expresarlo de otra manera y decorar tu escaparate, pues precioso, claro, que parta de ese decorador. en este caso, sí. Y animar a la gente que lo decore, que también da ese calorcito navideño, también te entran ganas de, como que te anima, ¿no?, a comprar también, a entrar al establecimiento viendo tu escaparate decorado. Yo creo que también un aliciente también para los comerciantes, no, sino para nosotros como consumidores, pues también que los comercios pues te atraigan de esa manera. Claro, y eso sí, lo que decíamos antes, ¿no?, que hay que inscribirse si uno quiere participar y, bueno, cree que su escaparate puede participar en el concurso, pues ya sabe, si no te inscriben, pues no puedo optar, ¿no?, a los premios y, por tanto, a recibir también ese reconocimiento. Así que ahí queda también esa convocatoria a partir del 1 de diciembre. Para inscribirse, la Oficina Municipal de Turismo, ¿no?, ¿cómo se hace la inscripción? Sí, igual que todos los años, bien en la Oficina de Turismo, puede llamar al número de teléfono, que es el 956-46-4900, o bien la Oficina de Turismo, pues, en el email, oficina.turismo@ayuntamientoubrique.es. Ah, muy sencillo, no hay que... Solamente pone el nombre de comercio, dirección y el teléfono. Eso. No se requiere más formalismo, ¿verdad? Simplemente una llamada telefónica, oye, que quiero participar en el concurso, ya forma parte del listado, que el jurado tendrá que recorrer y visitar para después valorar de cara al fallo el próximo 28 de diciembre. Bueno, pues son citas próximas que llegan de cara a las celebraciones navideñas con comercio, pero nosotros hoy lo que queríamos era anunciar esa representación teatral para mayores que llega a través de Diputación y mediante la Delegación del Mayor, que tendrá lugar este domingo, con Ganas de Reír, con Máximo Valverde, y que a partir del miércoles podrán recoger las invitaciones en la Oficina de Turismo. Con todos esos datos nos vamos a quedar recordándolo, Reme. No sé si algo más para concluir. Nada más. Bueno, aparte de, bueno, decirte sí que va a haber otra campaña que colabora el Ayuntamiento de Ubrique en todo lo que nos han pedido y todo lo que ha estado en nuestras manos, que saldrá también ya el mes que viene. Y ya, si quiere, pues ya un poquito más adelante hablamos un poco del tema. Y nada más, pues decir que, gracias, como te he dicho antes, gracias a Diputación por habernos ofrecido esta obra de teatro, que creo que va a ser un éxito total y con unos actores buenísimos, en este caso, como tú hemos dicho, a Máximo Valverde y a Eva Santamaría, pues yo creo que va a ser un gran espectáculo, así que espero que nuestros mayores lo disfruten y a que se animen, que ya saben que el domingo día 28 a las 6 de la tarde en el Pato se representará esa gran obra de teatro. Bueno, pues se queda, por tanto, con Ganas de Reír, con Máximo Valverde y Eva Santamaría, este domingo a partir de las 6 de la tarde en el Maestro Francisco Fatou, para que los mayores puedan disfrutar también de ese espectáculo teatral. Remedio Trujillo, concejala de El Mayor y Comercio, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. A vosotros. Gracias, buenos días.